Ya. Ustedes no escuchan, pero ahí. Y bienvenidos a Pop Nerd, episodio número 13. Y su host, DJ Fu, a.k.a. TJ Fu. A mi lado tengo a mi co-host. Hi, it's a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. your favorite host. Y esto es Hip Hop Nerd, donde hablamos de hip hop y todo el snow sobre la cultura. Y aquí venimos a... Aquí venimos a aprender, aquí venimos a enseñar, y aquí venimos a enseñar y a aprender. Y recuérdate suscribirte. Recuerden que estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como Hip Hop Nerds. Próximamente en Spotify. Estamos calando ahorita que es en vivo en Instagram. Simón. Mientras nos grabamos. Esperemos que esta semana tengamos audio bonito. Simón. Y discúlpenos estas dos episodios pasados que hemos tenido fallas técnicas, pero así pasa. Así que muchas gracias. Recuerden Instagram, también en IG, Hip Hop Nerds. Tu Instagram personal. Mi Instagram de Heiser. Tenemos a Full Levels también. Tenemos Daltónico y tenemos miércoles de Daltónico, que es Daltona Love pone los miércoles su top 3, que esta semana fueron canciones de Joe, que es Shots ahora Joe, ¿verdad? Joe, pero ¿cómo se dice sobre? Infravalorado. La neta hizo hits en los 2000s, así que shout out to Joe. Y shout out a Will. G-Unit. ¿A quién más tienes shouts? Quiero dar shoutouts a... ¿Al Rico, no? ¿Quién? ¿Al Rico, no? Que el Rico se vaya. No, cierto. No, shoutouts al Rico, al Chapani, shoutouts... Perdóname, déjame ver acá. A mi homie César. Saludos a Laram. Saludos al Def, al Moser, a mi primo John, al Johnny. Y saludos a Sara. Oh, yeah. Shoutouts a la Janet. Shoutouts al Fernando, a la Fernanda, a la Ana, al Diego, a la otra Ana, al... Y a Stovgar Cooks. Shouts out a gente que se ha suscrito y le ha dado comment. Al Draco El Hate. A Currad. ¿Quién más? Al Gaines. Al Gaines. Al Gaines. Al Bombs. También shouts out al Bombs. Ah, ok. ¿Por qué no? Sí, también. Sí. Toma tu saludo, Bombs. Y feliz cumpleaños. Bombeando otra mente saturada. Ah, sí, cierto. Y si has cumplido años el día de hoy, te damos tu shout out especial. Que es el ¿dónde está mi WhatsApp? Feliz cumpleaños a ti si cumples años el día de hoy. Feliz cumpleaños a Armani Caesar, la chica de Griselda. Si la ubicas a esta chica, la de Griselda, ¿no? No. Hace rolas chilas. Si eres fan de Griselda, tenemos a West Side Gun, tenemos a Conway the Machine, Benny the Butcher, Stovgar Cooks y muchos más. Pero Armani Caesar nos regala 35 balas en este mundo. Te voy a recomendar Simply Done con Benny the Butcher. Uh-huh. Una rola de Benny the Butcher con Armani Caesar que se llama Buffalo Kitchen Club. Y una que tiene con West Side Gun que se llama Les Loves Luger. Así que shouts out. Querías dar un saludo especial a... Yes, sir. Kanye West. Kanye West. Kanye Omari West. Decimos, te pregunto siempre, canción favorita. ¿Tienes una que dices como que, y esta es la que tengo que... Imagínate, hay gente que no conoce ninguna canción de Kanye. Y tú dices, esta me gusta. Esta me gusta para enseñarte. Es que hay muchas, güey. Si tuviera que poner una, que es como el... Fue cuando fue el cambio de Kanye, ¿no? Ok. Graduation. Ay, no. ¿Qué otro cambio? Que de ahí I Wonder está bien vergas, ¿no? Ok. Pero yo decía Runaway. Creo que Runaway es una buena introducción a Kanye West. Ok. Y demuestra su versatilidad su, y aparte pues su tienes producción. Ahí sus drums. ¿Sabes? Tienes a Pusha T tirando barras. Ah, sí. Muy ¿sabes? Bien. Tienes un interlude acá con Mike Dean. ¿Sabes? Yeah. Tienes sus violines y sus chelos. Hell yeah. Que también los usó desde The Radio Station y, ¿sabes? Y también con esta morra, ¿cómo se llama esta morra? Mary Battery. Esa que desde College Dropout, ¿sabes? La violinista. Así que por te digo, es como que ese chief de Kanye West, pero respetando lo que fue y demostrando lo que va a ser. Yo dije Runaway, la extended version, para que, que la disfrutes entera. No, déjalos en paz. O sea, una rolita que entra y bien. Yo voy a recomendar algo de Late Registration, mi disco favorito. Pensé en la de Roses, pero está muy tumbada y no tan así. Voy a recomendar Diamonds. Diamonds, el primer Diamonds sencillo. Remix. La remix. Güey, el remix. ¿Con Jay-Z? Yes. No. O sea, yo vengo a recomendar una no de No soy Kanye. Un negocio, yo soy el negocio. Está, o sea, está chido la barra, pero... La neta. I'm not a businessman. Ya entendí. I'm a businessman. Man. Este sí está bien chila. La neta sí, güey. Pero si quiero recomendar más a Kanye, si no lo conocen, con esa zona Diamonds, se muestra la producción grandiosa que ya tenía en mente de su segundo disco, así de la los ¿Te gusta James Bond, verdad? Ya. Yeah, creo que también por eso también te gusta. Tiene como esa pues es, la, es, un, es el esa la Simon, canción de amplió una de Diamonds. De hecho, me fui a ver videos de esta chica cantando en vivo y está pesada. Ahí te voy a recomendar uno. Ahorita te pongo uno. ¿Cómo se llama? Shirley Bassey. Y sí, esa tiene misma energía de Nati Peluso, es la que me recuperó todo. Así como que bien zafada acá. Okay. En un buen sentido, ¿no? Shots out of Mesigo, a.k.a. Mr. Taro, Mesigo. Sí, me gustaría recomendar más rolas de ese güey, ¿no? Pero pues no lo topo. Shots out of Iggy Azalea. Ooh. Feliz cumpleaños. Schmothers. 33 balas, la chica. ¿Qué canción recomiendas de ella? Debe haber una. No, o eres un hater así como que... No, white girl. No me acuerdo de ninguna, güey. Lamentablemente no tengo ninguna canción. ¿Quién no fue? ¿No es Baby Mama del hijo de Wiz Khalifa? No sé. No es Amber Rose. De Playboy Cardi. Playboy Cardi, perdón. Me confundí con Amber Rose. Yo voy a recomendar la de Pussy y la de My World, que es de su mixtape antes que la firmara T.I. Y yo tenía muchas esperanzas para ella. Ok, tú pensé... perdóname, te voy a interrumpir. Su freestyle de BET Awards. Oh, no, perdón. Era su de WXL. ¿Te acuerdas? ¿De Freshman ella? Cover. Yeah. No es la de... La que es de Splash. Acá la de... Sí, ¿es ese? Creo que no. Sí. No. Tú estás hablando de que cuando canta en vivo, ¿no? Así de que... De que fue estás burlándote, ¿no? Te estás burlando de eso. Yo no. Okay. Te voy a subir ese clip ahí a nuestro Instagram. Déjame acomodar, perdón. Qué pena. Shout out a Iggy Azalea, sí, hacer las chilas. No, perdón. No, si era el cipher de BET que sale con los de la clica de CI. Ya, perdóname, pero sí. Shout out a Swae Lee. Shouts out. Cumpleaños, ¿verdad? También. Cumpleaños. ¿Cuántos años de calculas? Yo digo que ese güey tiene unos 18. Se ve como bien morrito, ¿no? Se ve como que tiene 20, no sé. Cumple college 30. Years. ¿Cuántos? 30. Humildemente. Está. Ya lleva como 8 años en el juego y sí, era... Sí, cierto, ¿verdad? Estaba... ¿Te acuerdas de la canción que tiene con French Montana? ¿Cómo se llama? Pues, esa fue como su hit, ¿no? Al principio. Pues es rola de French Montana, ¿no? Con él. No sé, déjame te la encuentro. ¿Es la que recomiendas? No, yo recomiendo la Airplanes de Pharrell y... ¿cómo se llama? ¿Cómo, Raúl? ¿Cómo se llama? ¿Raúl qué? Pues tú eres la que estás recomendando. Es que yo Raúl Alejandro. Sabe más de música así. Raúl Alejandro. Ándale, ese cabrón. Ah, mira. Sí, sé, mírame a mí. No. Tienes que ver que te gusta Raúl Alejandro, güey, como que para... Raúl Alejandro está en chilo, güey. A mí me gusta. Ah, eres ya, tú. Fíjate, ya le tengo ahí. Tu último disco tiene así como que rolas bien... futurísticas disco acá que están curadas acá y también te pongo unas ahorita. Raúl Alejandro, perdón. Es Raúl Alejandro con W. Ok, ¿recomendas esas dos? Ok, está muy buenas recomendaciones, creo. Yo voy a recomendar la de Hurt to Look. Está bien bonita. Es de Shrimp 3, algo. El 3 de sus El 3 de con sus carnales. Se hicieron así un tipo Speaker Box Love Below. Es como que cada quien hace su propio disco. Órale. Y pues soy Lisa Bento. Ahí tiene una balada de Hurt to Look que me gusta. No sabía yo eso. Feliz cumpleaños en Liam Neeson. Canción favorita de Liam Neeson. Taken 3. Todo de Taken acá. Feliz cumpleaños ahí en Rest in Peace a Prince. ¿Sí, cumpleaños el 6 de junio? Sí, ¿verdad? Tú eres, no sé. No le pongo las fechas a mis notas. ¿MJ o Prince? Te puedo nombrar más rolas de MJ. Pero las rolas que escuchaba de Prince están curadas, están divertidas. Mm. La de... MJ o Prince. La de Doves. When Doves Cry está curada. Prince. Las cosas también, Prince. Feliz cumpleaños a Michael Cera. Gracias por regalarnos a CeraVe y poder mantener nuestra piel bonita y limpia. ¿Película favorita de Michael Cera? Pues yo que super... No, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim también vergas, güey. Neta. Muy buena. Y también su cameo en la película de This Is Us. Está, me mama un chingo, güey. This Is The End, ¿no? Oh, This Is The End, perdón. This Is The End, ya. Yeah. Que no, le pegó... le pega a cachetada a Rihanna, que según la historia es que le pegó de verdad. Hell porque yeah. Le intentaron varias veces y como que no se miraba tan realista y dijo, esta morra, vámonos. ¡Paz! Y le pegó. Feliz cumpleaños a Allen Iverson, 48 años. Feliz cumpleaños a Mick Foley, 58 años. Angelina Jolie, 48 humildes años. Feliz cumpleaños a Keith David, a.k.a. The Arbiter. No. Feliz cumpleaños a Dave East, Aquafina, Marilyn Monroe y a Dios, sí mismo, Morgan Freeman. No lo pueden ver, acá está. Feliz cumpleaños a Morgan Freeman. Put some respect on my name. ¿Verdad? ¿Y sí? Respeto al señor. 86 balas y ahí anda. Ya me quiero ver. Canción. Siempre se ha visto igual ese señor, ¿no? Desde que nació así, ¿no? Como, como la película de Brad Pitt, ¿no? Así, ese güey, así como viejito. Simón, ¿película favorita de este hombre? Mystic River. Esa no la conozco, creo. Buena movie, ¿eh? Bruce Almighty para mí, porque es Dios ahí. Es Dios. Hell yeah. Yeah, es Dios. Hola, Batman también sale en Batman, así que. Ah, sí, cierto. Sí. Lucius Fox, ahí está, mira. Arre. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de rappers, ¿verdad? Ay, güey. Sí, venimos a hablar de hip hop y de rap. Queremos hablar un poco de rap mexicano. El alemán está en el estudio con Mr. Primero sacó un video. Tangana. Vean su video. Un homenaje a las tribus, ¿no? Indígenas de la Baja. Y, pero sí, está en el estudio con... Zetangana. Zetangana, son compas, güey. Ya, pues ya tienen su rolita. Shoutouts al Cohen. Ahí andaba también. Milkman también andaban ahí con ellos. Oh, Milkman ahí. Hell que la verdad creo que Milkman... Te lo recomiendo. Ok. Me acuerdo que tiene una rola en el disco de Luces Fantasmas. Sí. Y con la banda Bastón que me gustaba. Pero ya ni me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que me gustaba. Y me acuerdo que decía ahí, debería escuchar más Milkman. Sign Male. Mejor te mando lo que te va a gustar. Porque tal vez escuches algo que dices, no es para mí. Pero yo intento escuchar siempre 3 canciones de un artista nuevo. Y me voy a sus más popus. Mejor te las mando yo. La neta, a mí me late. Shout out a Milkman. A ver si se hace ahí la colabo. Yeah. Shout out también al Fantasy. Tienen una rolita ya, el alemán con el Zetangana y el Fantasy. Slim Thugs. Muy buena canción. Así que se hacen buenas rolas, ¿no? Esperemos más rolas. Un disco colaborativo, tal vez. No, no se atreven a hacer eso todavía. Sí, de hecho, sí se escuchaba el rumor que sí iba a haber una EP colaboración de Alemán y Zetangana a su principio, pero ya después los rumores dejaron de sonar, pero igual tienen buena amistad, homegrown, ya sabes, no falla. Pues no, o sea, cuando hacen esta rola de Slim Thugs, o sea, siento que Alemán como que no quiero decir rebajar, es como que se fue al estilo de Zetangana, como que, y no creo que Zetangana pueda ir a un estilo alemán así de como sí, ahí güey, búscala. Sin más energía. No sé, yo conocí a Zetangana ya cuando se tranquilizó y empezó a hacer más trap, ¿no? Así que tal vez ahí me tope más rolas agresivas y tal vez quiera regresar a ese lado más. Pues a ver cómo le van, ¿no? Más calle acá o no sé qué frase quieras utilizar. Shouts out al señor del clima, Mr. Sí. Adam Kruger. Este hombre, si quieres seguirlo en Instagram, su handle es Weatherman Adam. Este vato le gusta meter letras de rolas de rap y hip hop, ¿no? A sus reportes de clima. ¿Y ese güey dónde es? Perdón, ¿no es Texas? Un pedo así, ¿no? Como que es el sur. Por eso fue más curioso que fue el sur y te dijera todo esto de West Coast y East Coast rap. No, te lo tengo apuntado. Te lo así consigo que, el dato ahorita sí, mismo. Sí, si no has topado, búsquenlo. Es un video ya que se hizo viral de este homie. Y canta la ¿cómo se llama la canción, ¿vale? De Kendrick. Sí, Not Like Us. Pero lo mete sus jabs durante diferentes secciones. Así que él ya recorta los pedazos y los junta. Y es como que, órale, qué chido, ¿no? Y tiene varias canciones. ¿No crees que solo es esa? Tiene un chingo. Un chingo. Este hombre lo ha estado haciendo por, parece, hasta años. Pero sí, llevo buen rato siguiéndolo. Y de acá a rato me topo. Hizo Tipsy. Hizo Britney Spears. Tiene una de... Hizo... Jay-Z, ¿no? Candy Shop. Una de Big Pimpin'. Y sí, hizo Tupac, California Love, Usher, Blink-182. Tiene Get Your Freak On. Down With The Sickness, Ludacris. ¿Luda? First of the Month, The Bone Thugs. O sea, él dice, ustedes comenten y yo meto estas letras en las noticias. Así que ahí está la puerta abierta para alguien si lo quiere hacer en español, ¿no? También. ¿Con canciones de quién? Pues del alemán. ¿De cartel de Santa Maga? Ajá, de cartel, de las que... Pues todas las de español acá, la de pinche... Es que, ¿sabes qué? Creo que no sé. Algo de Belinda acá, o no sé. Pues, no sé. Creo que va a estar más complicado en español, ¿no? Se vale, se puede. O sea, si tienes la creatividad como este hombre... Exactamente. No te detengas. Puedes crecer. Quiero también hacer shouts out a Mr. Kendrick Lamar otra vez. ¿Dónde está? God damn, God damn, este hombre es muy bueno. Es lo que hace. Anunció hoy que tiene una fecha en concierto en Los Ángeles. Este 19 de junio la va a transmitir en vivo por Amazon y por Twitch. Así que todos pueden verla. Que ya está la lista de espera de como 10,000 personas, ¿no? ¿Sí para verla en vivo? No, para comprar el ticket. Ah, para, ok. Para estar en el venue, ¿no? Pero pues se llama The Pop Out Ken and Friends en Los Ángeles. Entonces, ¿cómo ves? Pusha T. ¿Va a estar ahí? ¿Cómo ves? Pop Out Ken and Friends en LA. ¿Será puro West Coast? Yo creo que tal vez cante The Dog Pound, ¿no? Su rol ahí. No, su nueva rola de Snoop Dogg con The Dog Pound. ¿Tú crees que Pusha T va a cantar su story de Batted On ahí? Güey, la neta sería la cereza del pastel, ¿no? Si Pusha está ahí en el concierto y la canta. ¿Qué te imaginas? ¿Va a hacer un concierto de Kendrick con sus canciones como la gira que él tiene de Mr. Morale y va a cantar, obvio? No creo. No va a ser Mr. Morale porque todavía está en tour. Así que no quieres... Cuando la gente hace tours, todo contra ti, güey. Cuando la gente hace tour, prefiere guardarse el set list o el show. Ok. Para que la gente vaya al show. Ok. Si lo tuviste en vivo, ya se pierde esa magia. Así que yo digo que sería algo más acomodado. Igual, la fecha es muy importante. Junio 19. Okay. Así que tal vez vaya a ser más relacionado con eso, hacer homenaje a toda la historia afroamericana. Okay. Así que tal vez se puede ir por ahí. ¿No? Okay. ¿Cómo la ves tú? Pues, yo creo que sí, como dices, ¿no? En cada gira es una nueva cura. Sí. Aquí dices, literal, The Pop Out Ken and Friends. Entonces, sí, entonces es algo diferente. Ajá. Entonces no va a tener a Sexy Red y no va a andar ahí popping out to ass. Claro que no. Y que fuera... Estoy muy emocionado para esto. Definitivamente, por fin vamos a tener la de Not Like Us en vivo, ¿no? O sea, sí, a huevo. Yo que sé, madre, si se va a estar ahí. ¿Te imaginas, no? Este compa dijo que un fan de Drake dijo que quería ir y estar ahí acá. El homie Mao de Rory Mao dice, quiero ir acá. Es como que, güey, te la van a cantar a ti. Te van a ver y te van a apuntar y te van a decir, no eres como nosotros acá, ¿no? Pero... ¿Qué opinas de gente tan aferrada de que ganó Drake? O sea, ¿por qué se ilusionan así? ¿Qué es lo que les pasa acá? ¿No? Es como la gente que dice que ganó Ja Rule, ¿sabes? Está interesante esa mentalidad, ¿no? De ser tan aferrado a negarte a tu realidad, a lo que es hecho. O sea, el hombre perdió. Y va a seguir perdiendo con conciertos. ¿Quién me dijo que se viene la de Not Like Us video remix? Sí, alguien dijo. West Coast Legends, algo así. No, eso no va a pasar. Ya no tiene caso. ¿No va a ser una One Blood acá estilo remix con como 10 güeyes acá? Uh-huh. Que le entre YG, que le entre... ¿Quién más es de güey? E-40, Too Short acá. Todos los de... Dog Pound, Snoop Dogg, o sea... Did you quick? O sea, no me imagino que todos le tiren a Drake, sino como que todos tiren un verso ahí bailable acá y a todos estos hombres. Esto está perfecto porque así ya le ayuda a todo el West Coast a resurgir. Uh-huh. Comparto mi hit, o sea, y ahora tú tienes un verso... en esta rola que ya literal es un hit y es como que ya puedes ir a cantar a tu en vivo y cantar tu verso que va a existir así que ¿qué opinas? ¿Puede ser, no? Yeah. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. O también esa fusión de OGs y gente nueva, ¿no? Puede ser la unión de esas generaciones. Yeah. Tal vez al homie Easy Mail también ahí. Dr. Dre, imagínate Dr. Dre. Sí, no. Look out for detox al último. La huevo, güey. Y ya esto es lo que hace y se va. Yeah, definitivamente estoy muy emocionado. Y aparte la fecha, miércoles 19 de junio. De detox. Se hizo leak una canción de Detox. Ayer. De Pharrell y Dr. Dre. No, escucha lo que te estoy diciendo. Ok. Dre y Pharrell. Ok. Escucho. It's okay. Qué bueno que no la sacaron. Yeah. Está bien. Hablando de Mr. No, pero qué chilo. O sea, hablando de Pharrell. Yes, sir. La nueva película de Pharrell. La nueva película, güey. Piece by piece, pieza por pieza. Ya tiene fecha, ¿no? Octubre 11. De octubre. Ya. Yeah. A ver, te dejo el piso. Adelante. Gracias. Que viene la película de Pharrell. Una película autobiográfica que narra su historia musical, pero decide hacerla con Legos. Okay. Algo muy Pharrell, ¿no? Como que voy a hacer mi película con Legos. Como que, ¿qué? Y pues podemos ver cameos de toda la gente con la que ha trabajado. Yeah. Pero aquí te tengo la lista de gente que va a salir. Se viene otra película después. Ajá. La película de Atlantis, que tiene ya años en producción. Okay. Va a salir también, creo que en tal vez dos años, porque apenas la están trabajando otra vez. Con Atlantis. Gente como Anderson Paak va a estar ahí. Produciendo más la película. Pero volviendo a esta de Piece by Piece de Lego. ¿Pero esta Atlantis qué es o qué? Un musical. De Pharrell. De Virginia. De Virginia, pero Pharrell, Missy Elliott, Tembo, como por ahí va. Y ya regresaron a trabajar en ella. Dijeron, sí hay que terminar. Empezaron a trabajar en ella y ya agregaron recientemente Anderson Paak a trabajar ahí. Hell yeah. Pero volviendo a la de Legos, la verdad es, creo que es una introducción para toda esta generación, ¿no? Para Pharrell y toda la historia de Pharrell, como de Eclipse, tenemos a Nori, tenemos a todo el JC, tenemos todo lo que pasó. Espero que sea Kelly's. Va a estar gracioso. A ver, la lista que anunciaron en el comercial es Kendrick Lamar, Jay-Z, Timbaland, Busta Rhymes, Justin Timberlake, Gwen Stefani y Snoop Dogg. Y más. Pelada. Y más. Salió y Pusha T. Sale un cameo de Pusha T. Lego T. La mamá. Y te esperas ver a Kelly's y a quién más. Charugo. ¿Que no están peleados? Ahí sale también en el sale el chat, okay. Ahí sale su Lego. Okay. NERD, claro, la neta va a ser. Sí. La neta, rola de Rockstar. La mercancía, wey. El merch de esta película va a estar bien cabrona, güey. O sea, imagínate un pinche set de Legos del video de Grinding, ¿sabes? Yeah. Porque okay, Tembo sale en el video de Grinding, si no sabías. Ya sabes. Así que puede estar Tembo, puede estar Clips, puede estar. Creo que también sale ahí Justin Timberlake, no estoy seguro. Así que va a estar chingón. O el video de Fronting con JC, yeah. ¿Sabes? Con su rampa de patinetas, su outfit de BBC, su babe stuff. Güey, neta, yeah, infinidad está. De ideas que puede sacar con Pharrell. Hasta de pinche. De Despicable Me, ¿sabes? Un Lego set de Happy. Yeah, con su sombrerito. ¿Cuántos cameos no hubo un Happy, güey? ¿Sabes? Estás a... Tyler salió en el video de Happy. Tienes a Steve Carell en el video de Happy. Tienes a Miranda Groove de iCarly en el video, ¿sabes? Como toda esa gente que salió en la película, sale en el video. Así que hay infinidad de cosas, güey. Hell yeah. Imagínate un set de Louis Vuitton. Te veo. Louis V, ¿sabes? Sí, entonces, ¿cuántos sets vas a comprar? Los que me alcancen, porque los Legos son caros, güey. La gente coleccionar Legos es una feria, güey. Es un arte. Entonces, mínimo uno. Sí, mínimo. Tal vez dos. Depende. Uno para abrir y uno para tener sellado. Uno para jugar acá. Sí, hay que sacar y jugar con él, con tus juguetes, ¿no? Yes. Entonces, ¿no crees que nomás es que a nadie le importa Pharrell? Entonces, él busca como que... ¿Cómo hago que le importa a la gente? Ah, pues con Lego acá, al menos. Hicieron un comentario, shout out to Mavis and Aaron. Dice este güey, me preocupa esos tributos a Pharrell. Ok. ¿Por qué? Porque como que quiere, o sea, yo lo vi como que, güey, no mames, algo está pasando con Pharrell. ¿Por qué le quieren dar sus flores ahorita? ¿Qué está pasando? ¿Qué, crees que el Illuminati se lo va a llevar o qué? ¿Tal vez? Ya es hora, ¿no? Pues sí, alguien me estaba recordando eso de Usher, ¿no? De como que, hey, curioso, ¿eh? No, Usher dice en la rola, no dejes a tu chica cerca de mí, pregúntale a Pharrell. Hazme un homie Pharrell. ¿Qué es lo que sabe Pharrell? ¿Le tumbó la chica a Pharrell o Pharrell facilita el de que le tumben tu chica? ¿O estaba ahí? Es como que Pharrell ha visto cómo tumba chicas antes, Usher. Pero ¿por qué sabe? O sea, ¿que él ayuda, es cómplice o qué? No sabemos. Va a salir misterios. La película de Lego. Esos son los misterios que tiene Pharrell. Es gente con mucho dinero. Ya hablamos de Diddy y qué anda haciendo, sí, ¿verdad? O sea, es gente de dinero que hay que tener cuidado. Innomable. Así que shout out a esa película. ¿Estás emocionado? ¿Tú la irías a ver el cine? Con mi sobrino. Si es que llega el cine acá a México. Con mi sobrino, Simón. Vamos. Sí, cierto, ¿verdad? Es una buena forma de presentarles... A las jóvenes. A las nuevas generaciones. Yeah. Yes, sir. ¿Algo más que quieras decir de Pharrell y esta película? Créanme, soy el fan número uno de México de Pharrell. Ya lo dije. A ver quién. Se hace ¿quién me quiere retar? De hecho, hay encuestas ahí que se hacen. Ahí te voy a conseguir una a ver quién es el mejor. Nueva película. De Deadpool y Wolverine con la nueva canción de... Sí, con el... Red and Yellow, ¿sabes? Sí me hizo curioso, ¿no? Una canción ya 2006, olvidada. 2006, 2008. No, 2010, 2011. Ah, tampoco... 2005. No es cierto. No. I don't know, yo nunca fui fan de Wiz Khalifa y esa es la única rola que la toleraba porque estaba en todos lados y dije, pues sí, bueno, me acuerdo que salió como no Rápido y Furioso, ¿no? Y luego creo que también salió en la de Bumblebee. Yo creo que yo le hago fuchi a Wiz Khalifa porque creo que le robó todas las oportunidades a Kid Cudi. Dijo como ¿de que qué? De ser el stoner. El stoner de popular acá. Es como que, hey, hola amigos, ¿quieren hablar de marihuana? Yo soy el rapero indicado acá. Y Kid Cudi todo triste, pues. Y así es como que, hey. Güey, pues sí, te quieres juntar con el güey que se pone grifo y se pone a llorar. O el que se pone grifo y se pone a tirar party. No, pues es que la música de Kid Cudi está más chila y entonces, a mí también quitaron los oídos, pues, a Wiz Khalifa, así que yo no me pongo nada. ¿Sabes qué? No, güey. La neta son dos. ¿Sabes qué? Sí, güey. Público diferente. Público diferente. No me pongas nada enfrente de Wiz Khalifa. OJ en Kush. Take that back. Quítate. ¿No? Tráeme tres rolas de Wiz Khalifa y te voy a decir que todas están feas, ¿no es cierto? Convénceme. Tráeme. Que dejen en los comentarios. Tráeme tres canciones de Wiz Khalifa que me van a gustar. Ok. Y hazme fan. Póngalos en los comentarios, ok. Atrévete. Tres canciones de Wiz Khalifa. No nada de comentarios porque nadie es fan de Wiz Khalifa. Ya pues. Shouts out for Wiz Khalifa por reciclar un hit y reciclar su misma idea, como estabas diciendo tú la semana pasada, ¿no? Sí. Que gente anda haciendo. Vamos a hacer shouts out a The Big Three, The Top Three. Yeah. Es también esa. Gente. ¿The Big Three? Sí. Drake, J. Cole y Kendrick Lamar. Esta semana tenemos la rola que se llama Grippy, de Cash Cobain con J. Cole. Y una canción de Snow Day con Drake que se llama Wagwan Delilah. Ajá. ¿Te escucho? Imagínate. Que un güey te pone una arrastrada. Ok. Te pone una arrastrada de tu vida. No me puedo imaginar porque, pues, nunca pasaría. Ajá, pero ok. Pues dije, imagínate, ¿qué te ha pasado? Pero imagínate que te pone la arrastrada de tu vida, güey. Ok. Y lo primero que haces es sacar algo mediocre. Ya lo dije. Algo que... Mecroide. Que es como un insulto a ti mismo. O sea, escupo a mí mismo, así como... O sea, no manches. Un cover de Hey Delilah. Hubiera... Ya. Y el peor que es real. Sí, es real. O sea, yo cuando escuché dije, es un pinche cover de AI, ¿no? Sí. Y no, es algo en serio. Es como que, ¿cómo se te ocurre sacar algo así, güey? O sea, no tienes orgullo, no tienes pena ajena, valores en tu vida. Te respetas a ti mismo, ¿no? O sea, ¿no tienes amor propio? Gente dice que... O también el verso de J. Cole, que no se queda trabado como 3 segundos, ¿no? 4 segundos, como que... Drippy, drippy, drippy. Como, no sé cómo dice, güey. Y está como que... Drippy. Pero no acabo, güey. Fueron tan fuertes los chingazos de Kendrick que los dejó mal, güey. Los dejó muy mal, güey. Los dejó muy mal. ¿Qué les hizo? ¿Cómo los hizo sufrir, güey? ¿O tú qué opinas? Mi humilde opinión. Yo quién soy para opinar, ¿sabes? Drake lo hizo en forma chistosa. Es como que, mira cómo me divierto. I'm a fun guy, ¿no? O sea, jajaja. Ja, ja. O sea, cuando hizo la rola con el beat de BBL Drizzy con Sexy Red, como que, mira, me puedo reír de mí mismo, ¿no? Ja, ja. Y ahora es como que, mira, hago rolas de parodia chistosas. No. O sea, es una parodia chistosa. Es como Weird Al. Es como lo que hace el otro compa, Zach Fox o Aquafina. De rolas así de chiste, pues. Es como, hey, vamos a reírnos aquí. ¿No? Es una broma. Estamos jugando. ¿No? ¿Te molesta? No lo quieres defender, güey. No lo quieres defender. No es ni gracioso, no es ni chistoso, güey. Da pena ajena. Esa era la intención. Pero no pegó. No la clavó. Neta, güey. Es una burla, güey. Ya Drake es una burla. Es una falta de respeto a la original, ¿no? Acá. Aparte, ¿sabes? Dejen al Delilah en paz, ¿no? ¿Quién hizo un remix? Ahí te lo voy a buscar, güey. Ok. Y J. Cole, sí está medio extraño su verso. Ya tenía una... Era constante con sus colaboraciones hasta aquí. Hasta aquí se topó, ¿no? Es como que llevabas como 2-3 años o más. Era como que, güey, feed que sacas, feed que está chilo acá. Es como que, güey, opacas hasta tu competencia. Podríamos hacer como que nuestro top 5 colaboraciones de J. Cole. Mira, de las 15 que estaban bien chilas, ¿no? Y pues no, esta vez le falló. Yo me acuerdo, yo hace un chingo, me acuerdo que salió de Eder Delilah. Ok. Tyga sacó un remix. Tyga, güey, le quedó mejor a Tyga que a Drake. Sí. Arre. Bueno. Y Drake tuvo 15 años para hacerlo bien. Y este lo sacó cuando salió la canción. No te la voy a mandar, güey. Ok, gracias. Ahí la voy a escuchar. Voy a hacer shouts out. ¿Qué canción? ¿Quién es el peor feature aquí? ¿J. Cole o Drake? ¿A quién le fue el peor? ¿J. Cole? Sí. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Quién tiene mejor flow? ¿Quién tiene mejor letra? Pues J. Cole. J. Cole, güey. Ajá. Para que nos traiga esa mamada, güey. Pues no mames, güey. Dense besos, dicen. Es que mira el comentario que dice. Shout out to Kraft. Sí, me entiendes. O sea, ¿tú esperas más de quién? Sí. ¿De J. Cole o de Drake? Yo espero nada. ¿De J. Cole? Pues J. Cole, güey. Entonces, él te defrauda más con ese tipo de cosas. Pues sí, pero ya cuando las escuchas sin pensar en quién te defrauda más, o la calidad de canción, la calidad del verso y los beats. Es que cuando ya sacaste BBL Remix, ya es como que, ¿qué puede ser mejor? Nada, pues nada, güey. Ya no puedes mejorar nada, así que... Sí va de mal. Yo digo mal que se viene una época muy oscura para Drake, que no tiene... Dark Times. Tiene puros, de seguro puros güeyes que dicen, sí, güey, sácala, güey. Tú muy bien. Sí, va a estar chistoso. Sí, güey, vamos, ¿sabes? Era una broma nada más. Él quería enseñar que es un hombre divertido y que no se toma muy en serio esto de hacer música y soltar barras. Como que, güey, déjame Juan Juan de Laila acá, déjame, me divierto. Pero sí está muy fea la... Y luego con acento el arte, de... Ay, no mames. Con su patua. Sí, ¿no? Como ¿quién era el hijo de Tom Hanks, no? También que habla así. Sí, bueno. Es que los dos son blancos. Bueno, está peligroso. Escuchando la rola de Euphoria de Kendrick Lamar, que le dice, ¿Cuántas colaboraciones necesitas para sentirte negro? Dice, how many more black features do you feel black enough? Uh-huh. Pero eso también es, son facciones. Features son facciones. Entonces, ¿cuántas facciones negras necesitas? Sí. Y yo como que, oh. Pues, bueno, que se operó la nariz, se operó, se puso botox en los labios. ¿Sabes? Facciones, no nomás colaboraciones, pero buena esa. Kendrick Lamar, shouts out. Otra vez, destruiste Kendrick. A estos dos hombres. Aquí somos team hip hop. Team rap, ¿no? K-Dot. O sea, te dije. Yo. Team K-Dot. No, no, ira. Lo miraste desde el principio, ¿no? Yo. Y tú, no, sí. Yo le tengo fe. Va a matar Kendrick. Digo, J. Cole. Big Three todavía. No, J. Cole se salió de la carrera y Drake solo se está matando, ¿no? Sacando. Sí, sabes que yo que ocupo un manager que le diga, ¿sabes qué, güey? Descansa un rato. Tómate un break. Dame tu teléfono. A ver, vete a una isla a leer un libro. Es más, ponte a leer el libro de. A ver, ¿qué tienes de aquí? The Sky Vault de Benjamin Percy. Y ya vuelves otra vez. Piérdate en un nuevo universo. Sí. Déjate. Deja que tu mente corra, ¿no? Pobrecito Drake. Pobrecito J. Cole. Están haciendo su peor música de su carrera después de. Que... No, ¿viste lo que le pasó a J. Cole? ¿Qué le pasó a J. Cole? Te cuenta que dije este güey. Estaba en la bici. Y está pasando por agencias de carros. Y okay. Mira una agencia de Tesla. Okay. Voy a llegar a ver el carro, güey. Mira que Ferrell tiene el Cybertruck. También quiero uno. Voy a ver qué tal. Se baja, güey. Su bici. La parque allá afuera, ¿no? Okay. No le pone ni cadena porque le vale madre, ¿no? Simón. Y porque está todo madreada, pues. O sea, ese güey tiene... O sea, es humilde. Sí, es humilde, ¿no? Yeah. Nadie se la va a robar. Y va adentro, güey. Y empieza a ver el Tesla, güey. Y llega... La que atiende, ¿sabes qué? Joven, no toque, por favor, no toque. Es más, ¿se puede salir de aquí? Y yo vi como que, ¿por qué me estás corriendo, güey? Por favor, salga del lugar, antes que llame seguridad. Y hay un video de cómo la morra le está pidiendo que salga, güey. Y llega otro güey también como que a asegurarse de que salga y como que, pues ya me voy, güey. Pero pues me imagino para cómo iba vestido, ¿no? Sí. Es lo mismo que estaba pero hablando. Pero pues la gente no sabe que es J. Cole. Ese güey se puede comprar todos esos pinches showrooms, ¿sabes? Como que, güey. Sí. No, pues es que tiene que estar bien vestido. No, como tiene que. No, son mamadas, güey. Es tú que tender, te tiene que atender igual. ¿O tú qué opinas? Es que, pues, si miras a alguien así, vestido. De con que, rastas acá. Sí. Larguísimas. Un cabrón alto, güey, de 6'5". ¿Cuánto mide ese cabrón, eh? Sí. Yo lo entiendo. Yo he estado en esa situación. Yo también. Donde te miran y dicen, ah, Ira está pidiendo dinero. I'm sorry about your mother. Acá, ¿no? Yo dije... yo estaba dando flyers en un alto y una señora no me miró que estaba dando flyers. Pensó que estaba pidiendo dinero y me dio monedas. Y no yo, mames. Yo como que... ¿Acaso me miro...? Y pues sí me miro así. Traía una chamarra muy fea, así, de esas verdes acá. Y aló, también sí. Wow. La chamarra. Este. Ah. Okay. Oh. Es que la chaqueta. J. Cole no puede ganar en este mundo vestido así. Qué mala onda. Qué chistoso. Y pues es lo que estaba hablando Vince Staples en su disco y en su serie. Es como que nomás porque somos negros, nomás porque somos raperos. No nos toman en serio, pues. Pero J. Cole's como que, güey, pero también pareces que no tienes serie. Pues, o sea, ¿qué haces aquí? Uh-huh. ¿Qué haces aquí? Ey, sáquenlo acá. Entonces, qué mala onda. Pero, pues, ni modo. Es lo que pasa cuando eres un rapero que no le gusta ser flashy, ¿no? Y ya, nada más en de noticias. ¿Qué es? ¿La de nueva música? ¿Salió música? Sí. Damn. Déjame te presumo un pequeño disco. Déjame. Y te presumo. Yo te hablo un poco de este disco que quiero presumir. Salió hace una semana. Se llama Rich Has Haitian de Mac Homie. Mac Homie es un compa de Griselda. Así que le gusta hacer. No le gusta hacer rolas así de party, como Baby No Money que te puse la semana pasada. No le gusta hacer rolas para que peguen número uno. No te vas a encontrar un feature con Post Malone o... ¿Y no hablamos de él hace poquito? Pues tal vez porque hace una semana sacó su disco, pero como salieron como 6 discos esta semana... ¿No sacó la de No Blood, No Sweat? ¿La canción? I Call Me No Blood, No Sweat. No, se hace mucho, perdón. Esa no. Tengo esa canción guardada, perdóname. Ah, ok, muy bien. Entonces ahí está una recomendación de Heiser, de Mac Let's go. Sin querer queriendo acá. Rich Ass Haitian, la quiero recomendar a este disco porque es un disco, como habíamos dicho, de otro hip hop dance. ¿Cómo suena este güey ya? Sí, este hombre tiene aires de Mos Def. Tiene así sus, su voz, su cantada, cuando le gusta alargar sus notas y meterse en su. Quiero tu Will, se metió Will. Si quieres. Si le gusta cantar un poco, pues se empieza a sonar un poco como Mos Def, así cantaditas que ha hecho Mos Def. Pues este hombre también le gusta hacer eso. Pero algo muy importante de Mr. Mac Homie, se respeta mucho su privacidad. Entonces siempre está tapado, encapuchado, con su bandera de Haití y con su gorrito. Hay veces en la portada lo mismo. Y así se presenta este hombre siempre. Subió un video él discutiendo cómo le tumbaron su disco de las redes. Subió su disco como que, mira, por fin mi disco que voy a presumir, mira cómo crezco como artista y soy más digerible para gente que no escucha este tipo de hip hop. Pero Spotify dijo, wey, pensé que tú lo quitaste. Es como que, ¿cómo voy a quitar mi disco que estoy haciendo premiere? Estás quitándole, o sea, yo según llamando la atención a que todos vayan a escuchar mi disco y me lo tumban. Y Spotify es como que, no, pues yo no sé, yo no sé nada, ¿no? Y más molesto quedó este hombre. Este hombre ya viene molesto desde un principio, no le gusta criticar a la vida y le gusta criticar al hombre por no ser un hombre completo. Parecido también a lo que estamos hablando de Vince Staples otra vez, el disco de Dark Times que hablamos hace unas semanas. Esto de como que verte en el espejo y reconocer tus errores, este hombre lo hace muy... es algo que tiene muy presente en sus letras. Quiero presumir unas cuantas canciones, empezando con la de Atonomacita con Rock Marcia. Marciano. Ah, perdón. Con Rock Marciano. ¿Atonomacia? No sé. De hecho, esta palabra no la busqué qué significa, así que ahí te la debo. Pero quiero presumir el beat, el producer Sadhu Gold. Shouts out, ¿cómo se le llama? El héroe que no recibe como que sus flores. Es como que muchos de los beats de los beats de este disco son de él y mantiene como que un sonido constante. Sí suena no tiene como que una coherencia completa, un que fluya completo el disco. Sí suena un estilo como mixtape, sí suena como que un conjunto de canciones nada más, pero las canciones están bien hechas. Quiero hacer shouts out la rola de Sonje. La Sonje en haitiano, que es este hombre, Rich Ass Haitian, significa recordar. Okay. Y esta canción está densa, como te digo. Este hombre habla de que tienes que respetar de dónde vienes. Tienes que respetar a tus ancestros, a la tierra. Tienes que respetarte a ti. Tienes que reconocer que toda tu historia, de dónde vienes, todo lo que has hecho te ha llevado a ser el hombre que eres. Entonces tienes que entender de que todas tus decisiones, todo lo que has hecho es por lo que estás aquí y hay que como que no olvidar el pasado porque es lo que te hace tu presente. Cosas así se pone a hablar este hombre, pues. O sea, es más, ya te busqué lo que significa. A ver. Es como más. Cambiarte el nombre. Ah, ok. Como un nickname. ¿Como renacer o qué? No, como que... Lo quería agregar. Como, ahí te llaman... te llamas Alfredo, ¿no? Pero tú eres... eres Freddy Gibbs. Como que tú te cambias el nombre, Freddy. Ya. Yeah. Arre. Ok. Deja, si quieres te voy a decir lo que... A ver. Significa es... Por favor. Es que no sé cómo decirlo tampoco. Sinecdoque consistente en emplear un nombre apelativo en lugar de un no propio. Es como algo filosófico. Ok. Gracias. Pero lo intenté. Voy a recomendar también la canción de... Wait. ¿Tiene Black Thought en el disco, güey? Así es. ¿Tiene? Sí. ¿Tiene Haitian Jack en el disco, güey? Sí. Este disco, Black sí. Marciano. Sí. Sí. Quiero también shout out. Espérate, ahorita vamos a hablar de Kitchenara. Let's go. Te la voy a pasar ahorita la bolita, pero yeah. Quiero hacer shout out también a la otra canción de Soleil Pont de Vion, tan producida por el hombre Conductor Williams. Conductor Williams. Let's go. We have a problem. Conductor, yeah. Ay, todo lo que toca este hombre se hace mejor, ¿no? Acá lo mejora, como que lo. No sé, es como más masajista profesional para el oído, ¿no? Es como que te duele algo, vas con alguien, te toca y mejoras. Este güey te toca los oídos, wow, y mejoras. Entonces, esta canción agarró el coro de como que una canción viejita que cantan cuando vas a la primaria allá como que en rusa y así. ¿En Rusia? De hecho, no, en Francia, perdón. Es francés. Es que pues vienen de... Ok, colonia francesa. Ok, bueno. Haití es una colonia francesa. El coro dice, nosotros estamos en el puente, cruzando y bailando. Es como que una canción de como que... la original es de como que todo va a estar bien y podemos salir adelante. Y ¿sabes? Por eso estamos bailando en un puente. Al menos es lo que entendí. Este hombre voltea ese significado de bailar en un puente y salir adelante con... es una rola de como que... La neta, salí regañado después de escuchar esta canción y prestar atención a lo que yo interpreté la letra. Uh-huh. Está hablando de cómo también te tienes que... Es lo que estaba diciendo al principio, de verte como persona a la que eres y qué es lo que puedes hacer con lo que ya tienes. Y tienes como que estar enfocado en mejorar. No dejes que las distracciones y los juegos de otras personas afecten a cómo tú estás en un camino para mejorar como persona y ser como que tu mejor ser. Entonces, o tu mejor tú, pues te podría decir, ¿no? Pero yo escuchando esta canción dije, chin, creo que no, ya no debería jugar. creo que ya no debería estar divirtiéndome tanto y estar mejor, más enfocado en ser mejor persona, ¿no? En ser mejor yo. Ajá, y luego repite el coro este de como que, pero pues como que sigues bailando y, o sea, era al puente y seguir adelante. O sea, sigues adelante sin importarte nada y bailando en vez de estar enfocado en mejorar. ¿Sí me explico? O sea, él lo está usándolo como crítica. Distracciones. Ajá. Es como que okay, estás dejando que las distracciones te lleven y no debe ser así. Entonces, como te digo, denso el hombre, muy ¿no? Muy filósofo acá, muy... Y déjate, digo, Aristóteles acá. Este hombre, como te digo, respeta su privacidad. Él, a propósito, le dice a Genius y a otras distribuidoras de que no suban su letra. Él piensa que su letra, voy a admitir, es un poco prepotente a mi punto de vista, decir uh-huh, ese güey, mis letras son arte y se merecen ser, si las quieres escuchar, las vas a escuchar y no las vas a leer. Y si en realidad te importa lo que quieres, lo que estoy diciendo, lo vas a escuchar. Y así me explico, como que tienes que esforzarte a escuchar mi mensaje, yeah, en una forma. Y siento que en realidad le está quitando fans y a mí me dio hasta ganas de ni ponerle atención a su letra. Pero es su forma de hacer arte, güey. O sea, es la neta que... sí está muy interesante, pero al menos yo creo que pasa con este amigo es que no quiere que alguien más te diga qué significa lo que él dice. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Mucha gente pasa eso como, ¿qué quiso decir aquí? Se va Genius de pica. Oh, quiso decir esto. Tal vez él quiere que su propia definición de lo que hace sea de él, no que alguien más explique por él. Ya. Yeah. Reinterprete su arte. Es lo que quiero. Pero sí, sí. Órale, me cae bien. Sí, sí, sí me gusta la idea principal, pero en realidad al fin no me gusta porque es como que, ok, o sea, tranquilo. Tranquilo, viejo. O sea, sí me recordó a la idea de... a la idea de cuando salió Black Star 2. De que, ajá, es como que fue bien exclusivo y creo que nomás en la página de internet de Talib Kweli, sí, lo podías comprar. Y no sé si era compra limitada o algo así. El punto es de que yo escuché el disco cuando lo hicieron leak y luego lo quitaron en todas partes. Como que Talib Kweli y Mos Def andaban como que, hey, quiten el disco, ¿no? En todas partes. Entonces, ya no volví a escuchar el disco y le quitaron oídos, entiendo. Es como que, ok, sí. Pero es como... hay que apoyar a la esa gente, ¿no? Ajá, es como la gente que quiere su arte sea expuesta de una tal manera. Yeah. Tú no vas a decir cómo exponer mi arte, ¿sabes? Okay. Así de fácil, como okay, que te doy la razón. No, no lo hacen por dinero, es lo que quieren también decirnos, sí, como que no es por el dinero, güey, sino es como que es como yo me expreso, y es mi arte, no tu arte. De okay. mi arte a tu arte, prefiero mi arte. Ok. Entiendo ese punto y creo que me estás convenciendo a ese okay. lado. Y creo que ya no tengo tanto hate en esto. Es que es por mi conveniencia. Yo quiero conocer más de tus rolas. Y luego se pone a hablar en otros lenguajes, haitiano y en francés. Y es como que... O sea, quiero interpretar bien tus letras. Entonces, si en realidad lo quiero apoyar, voy a comprar el vinilo. ¿No? El vinil. Sí. Y ahí vienen las letritas, ¿no? Entonces... Shouts out a Mac Homie, la neta sí tiene muy buenas rolas en este disco. Voy a hacer shouts out a otra de las canciones, que es la de la title track, se llama Rich Ass Haitian, con O3 Grito y Mr. K Trenada en el beat. Escuchando este disco, como te expliqué en las otras canciones, son como que media tristes, ¿no? Media reflectivas acá, te hace pensar, pero esta es de las primeras que me captó el oído y dije como que, hey, estoy bailando acá. Estoy bailando en un disco de Mac Homie. ¿Qué está pasando? Es como que... Y pues que Chenara es como que su sonido... como que lo que siempre hace, ¿no? Que Chenara no le gusta sí. tener ritmos así bailables y movidos, ¿no? Afrobeat, dancehall. Esta es la canción feliz del disco. Es básicamente este hombre diciendo como que... Gano acá por todos lados. Gano, hago dinero. Tengo unas joyas bien bonitas. Estoy bendecido, mi música está bien chingona, gente quiere mi feature, mi mamá está bien, ¿qué más? Cojo bien rico, peleo bien chingón, ¿eso mi dice? Piel está suavecita, ese tipo de cosas. ¿Es mi canción entonces? Wow. Básicamente está presumiendo como que estoy ganando, puedo ganar y se vale ser feliz, hasta en el video ahí anda bailando el hombre bien contento y hasta... escuchando las otras canciones se me olvida que pues los hombres somos complejos, ¿no? Y podemos tener diferentes emociones. Perdón por hablar tanto con las manos que estoy pegando el micrófono, pero se me olvida que este hombre puede ser feliz y bailable, y entonces aquí está la canción. Si quieres algo así más groovy, pues Mac Homie con Otro Grito y Que Chonara. Así que muy buen disco y sí lo voy a seguir escuchando. Tal vez venga con más recomendaciones de este disco la próxima semana. Gracias. Y shouts out me convenció, güey. Neta, ya lo quiero escuchar. Es más, vamos a acabar el episodio porque voy a escuchar el disco, güey. Me llevo bastantes rolas de este disco y shouts out mucho a Kei Trenada porque tú le quieres hacer. Yo, Kei Trenada con su disco Timeless. Sí. Lo sacó esta semana. Ya tengo muchas reproducciones del disco. Tiene muy buenos colabos. Tiene muy... Mi amigo. Kay, vamos a decir Kay. Kay, ok. Tiene ese estilo de música que es música dance, o no dance, but dance. Mucho punches, ¿no? Sí. Este güey es un DJ, ¿no? Sí. Así, yo lo veo así. Primero yo lo veo como un DJ. Uh-huh. Un DJ es un cabrón que sabe que sabe cómo manejar el público, ¿no? Que sabe qué música poner sí. en el momento exacto. Y este disco es eso. Yeah. Es un... Lo puedes poner... Tienes una fiesta, lo pones y todo van celebrando todo. La fiesta todo el va disco. A seguir, ¿no? Sí, o sea, bueno. va a seguir. Tiene una canción que se llama Call You Up con Louis Phelps, que me gustó un chingo. Creo que también las vocales de los features en este disco... Sí. Me hicieron ir a la música de los 90, ¿sabes? Simón. Así que es como que te puedo decir que tal vez en unos 10 años gente va a ampliar este disco. Arre. Muy bueno. Son ese tipo de música que va a ser ampliada en su futuro, ¿no? Call You Up me gustó un chingo. Me gustó un chingo también la de Drip Sweat. Sé que a ti también te gustó de Chanel Tres. Sí. Oh, quiero decir... tiene su video que no le había visto hasta que tú me dijiste, aquí está el video. Sí. Y es lo que me imaginé. Lo que iba a ser el video, eso es, ¿sabes? Sí. Tiene la Hold On también con Don Richard. Ay, verga esa canción, güey. Tienes canciones también con Anderson .Paak, güey, Do To Me. Don Toliver. Tienes con Don Toliver también. Pero también Charles Gambino. Charles Sale Gambino. En el disco, ¿sabes? Witchy. Le canta bien hermoso este hombre, sí, ¿no? Tienes a Thundercat. Tienes ahí a tu... Dije, este le va a gustar mucho al Fool. Snap My Fingers. Pink Panthers. Sí, la escuché el disco una vez anoche Y sí, la tocó esa canción. Dije, ah, sí me gustó eso acá. Pero definitivamente sí le volaba, le di like a como dijiste, la de Call You Up. Call You Up. Apunté la de Please Babe. Apunté la de Witchy. Pero le ocupo dar más vueltas al disco para de hablar más de esas canciones. Pero es, como dices, ¿no? La música bailable, la música... Sí, es como va a tener su sección de Boiler Room. ¿Sabes? Su video de Boiler Room, su set. Y es como, ese es su set, güey. Güey, no paras de bailar, no paras de sentir eso. Pero... Ok. Pero... Es algo que ya he hecho. O sea... Aferrado, okay. Y que es aferrado como que es algo malo. No es algo malo. En este caso es algo fresco a lo que estamos escuchando normalmente. Así que traer ese foco a ese tipo de música con artistas que ya conocemos. Normalmente, ese tipo de gente, como mira, te voy a decir, la neta, yo no sé quién es Lou Fobbs. Nunca lo he escuchado en mi vida. Pero ya me hizo ir a escuchar a este güey, ¿no? Pero también tienes güeyes como Master Pack, Don Toliver, tienes a Rocha Jordan, que también es la rifa esa morra, güey. Yeah. Bien cabrón. Lover friend. Pero gente como Chanel Tres. ¿Quién es, güey? No sabía, pero gracias por introducirme gente como esta. ¿Neta? Sí, aquí venimos a aprender a enseñar. Sí, tiene su rolita ahí en Grand Theft Auto. Tiene una rola con Danny Brown. Entonces, Chanel Tres y Danny Brown con el producer Bauer o algo así. No sé si... No, me acuerdo. Okay. No sé. Me gustó mucho la rola de con Chanel Tres y te la tenía grabada en la mente hasta como estabas digiriendo música en la semana. Tenía ese beat en la mente y dije, ¿cuál de esas rolas era? Y yo como que nomás en mi mente ahí bailando. Y ya cuando escuché de nuevo ese sencillo que salió el videíto, dije, ah, mira, aquí está esta canción. Así que quiero hacer shouts out al Boiler Room que ya tiene Kaytranada. Está impecable. Es todo fácil, 20 veces lo he visto. Y la neta, es todo un viaje. Puedes verlo y hay personajes... Es toda una película. Es neta, una película. Miren esos videos. Hay muchos buenas sets ahí. Yeah, uno de Mad Libs está bien chingón. Que te dan ganas de estar ahí como que, quiero estar en uno, güey, ¿sabes? Los de Kenny Beats también están bien chilos. El güey de Travis Scott, ¿no? Simón. Yeah. El, ¿no? Los dos, ¿no? ¿Es el productor? Travis Scott, ¿no? ¿Y quién es? Le entra con todos. Es el que hace The Cave. Le ha hecho a Vince Staples, a Freddie Gibbs. Fucking Rico Nasty, Slow Tie, JPEG, hell yeah. y así. Bien rifado los Boiler Rooms. Si quiero seguir topando y hacer mi propio Boiler Room próximamente. Así que me encantaría tener más, otro Boiler Room de Kaytranada, ¿no? Con este disco, como dices. Pues mira, ¿no? el disco, este álbum, dura una hora con 2 minutos, si no me equivoco. 3 minutos, te equivocaste. Me equivoqué, maldición, me equivoqué. No, pero es un set, güey. Es un DJ set de una hora. Yeah. Lo pones, güey, y no paras, güey. Yeah. No, sí, lo puse. Big shout out to Kaytranada. La neta, este güey ha trabajado ya más de 10 años. Ese güey ha estado atrás de muchos artistas que tú conoces. Ya ahorita lo dijo mi amigo con ¿cómo se llama este güey? Mac Hummy. La neta, tiene sus features así como que muy, ¿cómo te puedo decir? No escondidos, pero es como que random ass places. Simón. Arre, sí, vamos a seguir escuchando más Kaytranada. Timeless, Timeless, el nuevo álbum. Dura una hora, güey. ¿Vas a pistear hoy? Ponla, güey. Sí. Con tus compas. Y se ponen a bailar, invítenme a bailar. Sí, yo quiero escuchar a Kaytranada en vivo y quiero ir a DJ sets donde pongan a Kaytranada para poder tener ese ritmo con las bocinas alimentando todo mi cuerpo, ¿no? Quiero hacer shouts out a otros discos que salieron. Pequeño shout out a Nassan, ya sacó su disco con Error 404. No me llevé muchas canciones, no me dio muchas ganas de regresar a este disco porque era muy, muy trap para mí. Pero, muchas rolas así parecidas. Pero pues vamos a darle otra escuchada, le vamos a dar otra oportunidad por su legado, ¿no? Como dijo Mac Hummy, hay que recordar de dónde vienes. Él viene de Proof, Detroit Rap. Así que ahí le damos otra oportunidad. Shouts out también a Dark Pound. Volviendo a lo de Kaytranada, no sé si supiste que... Creo que aquí lo hablamos. A ver, habla más de Kaytranada, pues. Claro, hay que aprovechar. que este güey vino a EDC este año a México. Ajá. Y que dijo, ¿sabes qué, güey? ¡Amo México! ¿O qué dijo? ¡Te amo México! Después de su set, porque nadie le gustó el set. Como aparentemente que como la gente no fue fan del set de ese güey. Y dice, no me quieren aquí, creo que no voy a volver. Chin, qué mala onda. O sea, ¿no estamos listos para ese tipo de música aquí en México? Yo creo que sí, ¿no? O sea, también está la locura de DJ sets aquí, o sea, de rolas así, you know. Sí. él también le puede entrar a eso, creo. O sea, a la primera vuelta de este disco, sí me, como dices, o sea, puede estar en una fiesta. Entonces, uh-huh. A gente no le gusta la pero fiesta. Pero EDC es como la fiesta más grande, ¿no? Del año. Pues no sé, pues yo no sé. Pero pues, qué mala onda. Shout out to Craft. Quiero... Ya, yeah, perdón. Pues ojalá. Chicos, es que estoy pensando, es como que cómo le hacemos para que no se agüite y si vuelva de nuevo. Yo quiero ver a Kate Renard en vivo. Sí, yo también. Ya después de esto es como que, wow, sí, dame más. Pero sí está, qué feo que digan eso, ¿no? Como que no me quieren ahí. No voy a volver. Mal. Sí mencionaba lo de Metal y Redman, que también los quería. Ah, ok, ahí está, mira. Hace que 2 semanas fue el Summer Jam. Simón. De Hot 96. 97. 97, pero Hot 97. Hot 97 de Nueva York. Ajá. Wait, wait. O sea. Anyway. Y uno de los headliners fue Method Man y Redman. Y dijeron mis amigos, mis tíos, dijeron, ¿sabes qué? Ya no es para nosotros este tipo de eventos. Hay mucho chavo. Y no, ya como que no sintieron ese amor. No sintieron la energía del público, pues como uno siente cuando anda soltando sus hits acá de años. Y es como que... Le dice a la gente. Acá, ¿no? Sí, es como que a ver. Dice que no te siguen la onda con ese tipo de canciones tan llenas de energía, güey. Sí, es como que tal vez están ocupados ahí grabando. Pues la neta ya ese sonido, pues ya a la gente de... A la chaviza, pues ya es como que, güey, ¿esto qué, no? Pero pues, no sé. Yo cuando voy a conciertos sí trato de respetar al artista arriba en el escenario y darle mi atención completa. Uh-huh. Y disfrutar y tratar de alimentarme de su energía y que ellos se alimenten de la mía, ¿no? Pero, ¿crees que vivimos en una buena época para conciertos? Pues no sé. Siempre fue buenas épocas de conciertos, ¿no? O sea, no sé. ¿Crees que el público te va a dar la atención? Ay, pues es lo malo, ¿no? De pues tenemos todo nuestro celular y todos quieren estar ahí grabando. Sí, si quieres, bájale tuyo. Pero, ¿eh? No, no. Entonces, sí está, qué mala onda. Yo cuando miré a 50 Cent, no toqué mi celular. Pero así me arrepiento, mínimo, haber tomado. No tomado una foto. Yo pero... tengo un video cuando canta Hit It, Love It. No lo pude evitar. Dijiste, bueno, pues. Pero sí, tal vez sí es una mala, qué mala onda que gente no esté prestando atención o tal vez ya no quieran dar el amor al artista. Pero pues, qué mala onda por Method Man. No lo dudo que sí va a volver. Es Nueva York, o sea. No, pero él se refiere tal vez a ese tipo de eventos que... Miras el cartel y ves puro, güey, que escucha el fuzz, como que nada, pues no. Wu-Tang is forever, así que... Claro, claro. Yo creo que en unos cuantos años, cuando se presente Wu-Tang, pues ahí va a estar meterme en el escenario también. No pasa nada. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras decir de Kate Renard? ¿O de Method Man? ¿O de Red Man? Que se juntan los dos. Sí. Harían un buen hit. Method Man puede fluir donde sea, así que... Sí, la neta voy a empezar a buscar qué otros beats ha hecho Kate Renard porque ya me llamó mucho la atención este disco y lo que hizo con Mac Homie, así que shouts out, gracias por existir. Vamos a hacer shouts out a Dave East, sacó un disco nuevo, Apartamento 6E. Shouts out a The Dog Pound con su disco de We All We Got. Si te gusta el... Yo también pensé lo mismo. Pensé en Selena cuando dijiste el apartamento de Dave East. Shouts out a The Dog Pound. Si te gusta el G-Funk, tengo un disco para ti. Se llama We All We Got. Es Snoop Dogg con Corrupt and Death. Y ya habíamos tocado el tema un poco de los sencillos que sacaron. Y las rolas se siguen manteniendo así, energías bailables. Tiene un feature de The Baby ahí. El bebé. Así que si te gusta The Baby, ahí tiene un nuevo verso ahí con The Dog Pound. Tiene rolitas con la Miss Afro Puffs. Tiene rolitas con The Eastsiders. Entonces, siento que Snoop Dogg, pues ya sintiéndose a gusto de que ya tengo una disquera, ya puedo pagarle a mis compas, y les dice a sus compas, oye, pues todavía te gusta hacer música, pues hay que hacer otro disco y no te preocupes porque va a ser bajo mi disquera y yo soy tu compa y yo voy a salir en el disco y yo no te voy a robar. Y así alimenta a sus compas, pues sí. Y las rolas, yo no tengo ningún problema con ellas. Tiran a todas así como que G-Funk bailable. En realidad no es mi... No me gusta mucho este estilo de hip-hop. No es como que voy y me quedo, pero pues lo puse. Creo que es el tipo de hip-hop que normalmente escuchamos de pequeños aquí, ¿no? En el lado oeste. Ya. Yeah. Por eso a veces tratamos de buscar otra cosa porque lo tuvimos toda la vida presente ahí atrás. Sí, ¿no? No, a lo mejor. Bueno, sé. No es algo que regreso. O sea, respeto las rolas de... Como las de The Chronic, ¿no? De sí, por eso yo digo que crecimos con ese tipo de sonido sin querer. Ya. Yeah. ¿Sabes? Como que siempre he estado atrás. Ya. Yeah. Bueno. Igual. Damn, creo que bajé el ánimo con hablar de G-Funk. Sí, ¿no? Sí, me quedé, ok. No, está bien, güey. La neta está chido, está chingón, güey. Es un sonido que realmente es como el disco de Kitchen Rada, ¿no? Es timeless. Como que no tienes realmente una... no puedes decir que no, güey, ¿sabes? Como que, ok, sí, es que sí está bueno, pero pues a veces queremos otra cosa. Pero bueno, G-Funk, DPG, shout out, like, Curup. Yeah, Curup and Daz, you know. Snoop Dogg. Hell yeah. Que Daz es un güey muy vergas, güey, neta. Hell yeah. Nos dio un chingo de hits, güey. Escribió un chingo de rolas para Dr. Dre, ¿sabes? Así que, güey, big shout out. Den sus flores ahorita, güey. Yes, sir. Ah, perdón. Yes, sir. shouts out a nuevos artistas que sacaron nuevas canciones. ¿Tienes de una canción en específico que quieras hablar esta semana? Específico. Sacamos, me mencionaste que Larry June, J.I.D., Lupe Fiasco, Denzel Curry tienen nuevas canciones. Sí, salió una rola y video de Denzel Curry con Asa Ferg. Muy energética, muy... Te va a gustar, güey. ¿Te gusta Denzel Curry, verdad? Me encanta Denzel Curry. Wow. Ya anunció este hombre que se viene nuevo disco. Me encanta que esta gente... ¿Tú sabes qué? Hay que darle más props a este güey, ¿no? Porque es... ¿A qué güey? Sí, al Denzel Curry. Como que sé que mucha gente lo piensa... Bueno, en mi caso, güey, ¿no? Que era nomás el güey del meme, ¿no? De The Ultimate. I am the one, the one, the sun. Y ya miré, creo que hizo un cover de Rage Against the Machine hace poquito, güey. Uh-huh. Y me quedé, ¡órale! O sea, sí, güey, sí tiene su buen flow, güey. Y ya escuché esta rola y dije, ok, no, está haciendo algo bien. Y sale una morra aquí cantando, que no quiero... Voy a hacer su nombre muy mal, tía Corinne. Ajá. Y dije, también le va a gustar el Fu, porque es como esa misma vibra que trae Denzel, ¿no? Sí, lo rico nasty acá, de como que, hey, sí. Y pues el shout-out, ¿no? El cambio de A$AP Ferg sin el paro, su little homie, ¿no? Como que, Su little homie. Ponle más respeto al hombre de Denzel. Para que andas diminutizando a estos hombres. Pero pues la neta, ¿quién es la estrella más grande ahí, güey? Entre los tres, güey, pues. Pues... Denzel Curry, a huevo. Porque esa Ferg, pobrecito, güey. Ya anda solito se hundió. Quiero hacer shout-out. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe de esa Ferg. Pero shout-out to esa Ferg ahí. Shout-out to West Side Flip, you know. Denzel Curry ya lleva una corrida de álbums respetable como lo hizo Eminem en los 2000s, como lo hizo Kanye en los 2010s. Freddie Gibbs también lo ha estado haciendo en estos 2020s y Denzel Curry se merece el respeto de consistencia en álbums. Desde 2018 nos dio Taboo, excelente álbum. 2019 nos dio Zoo y era como que soy de Florida, déjame te presumo el sonido de Florida y todo está enfrente y en tu cara, ¿no? Y luego nos dio Unlocked con Kenny Beats y era un estilo como que mixtape, así rolitas cortitas y bonitas y al punto, rolas como de un minuto y medio. Shouts out a la de Diet, a la de Pyro, Take It Back. Y luego sacó Unlocked Parte 2, que eran las remixes, donde viene gente como Benny the Butcher en él. Así que... Y de ahí sacó Mama, I See Your Future, ¿cuándo? Hace unos par de años. Y si te miras a la lista de canciones que me gustan de este disco, o sea, casi todas. casi ya vi, todas. Ya vi. No sé, es como worst comes to worst. Sí, es que hay unas cuantas que la neta no, pero o sea, este hombre no ha fallado. La rola de Walken es una joya. Es una joya. X-Wing, Sanjuro. Y pues sí, rifado muy. Me gusta muchísimo la música de este hombre y me da mucho gusto que nos regala un nuevo sencillo. Y pues definitivamente voy a ir a escuchar su disco cuando salga. Así que shouts out. ¿Alguna otra canción nueva? ¿Ya? ¿Yo otro? ¿Ya? ¿No? Ok, Lights Out de Vía con, vaya, no con JID. No una canción escuché. En que esta morra te pone a decir, ¿sabes qué? Yo estaba en el juego un ratito, yo me he rifado bien cabrón, ya es hora que yo brille, yo brillo aquí. Arre. Yo no ocupo luces, sino que yo soy la luz, ¿sabes? Como que damn. Yo soy el que brilla. Y pues JID, pues ya sabes, lo que siempre hace JID, ¿no? Como que... Fluyó. Fluyó, como que... Destruyó. Como si nada, güey. Me da risa como... Oh, y también bello. Su persona, ¿no? Como que el güey siempre está como feliz, no sé, como que... Tiene ese tipo de... Tiene una energía muy joven, ¿no? Sí. Ándale, eso era, güey. Muy joven. Entonces, uno que ya está mid-30s. Sí, somos de la camada. Tiene la misma edad que nosotros. ¿Qué? No parece, güey. Uh-huh. Pero igual, shout out to JID, güey. Pero esta morra que tiene en el juego fácil 10 años, güey. Ok. Que yo me acuerde. Y son esas personas, esos artistas que están en disqueras de otros güeyes, de raperos o de artistas. Okay. Que cuando pasa eso, güey, el artista trabaja más en sí que en sus artistas. Okay. Así que por eso sufrió ya un poquito, güey, pero ahorita ya está ya, ya a la haciendo luz. Sonar, güey, por sí misma, güey. Creo que tiene que ser con Missy Elliott, tiene con J. Cole, güey. La neta, güey, te recomiendo a esta morra. Te gusto de raperas, te recomiendo lo que ha sacado estos últimos años. Al principio. Me encantan las raperas. Lo del principio tal vez no te vaya a gustar. Porque, te digo, fue manejada por artistas, pero sí. Ya cuando se hizo independiente fue cuando realmente dejó, le salió más. Arre. Así gracias. Que, Lights Out, de Vía con JID, güey, como te digo, esta morra dice, hey, yo soy mi propia luz. Yo me la rifo. Ay, mírenme, quiero... volteenme a ver a mí. Sí. Así que, ya. Yeah. Qué rico tener un nuevo verso de JID, así que es siempre bienvenido. Y este hombre ya dice que se viene disco, pero pues, a ver, pues no. Me da gusto que ahí siga grabando. Sigue ganando como siempre, por favor, JID. Yo quiero hacer shouts out. La rola de... en realidad no tengo muchas rolas de shouts out. Creo que ya las dije todas. No. Pues ahí de la Larry June con Dreams. Hell yeah. Este, Larry June que fluye como... No quiero decir sin ganas. Es que no es con sin ganas, es sin esfuerzo, porque sí, fluye muy bien. Sí, a él le gusta rapear así, ajá, como que, ¿qué onda? No. Ando rapeándote bien, tranquilo. De hecho, es lo que estaba escuchando ahorita de Channel 3. Es como que está, me encanta su estilo, pero digo, como que pues no es algo como JID que fluye, ajá, y rapea, de que sí está complicado mantener un flow como JID y rimar, sí, como él. Ya, el contraste de Channel 3 es como que, hey, mira, y como yo te canto y bailas a mi ritmo. Y es como que, pues, esa inflexión de voz que no está tan complicada, ¿no? Y es lo mismo que se puede decir de Larry June, ¿no? Es como sí, que, pero no, o sea, no digo en que sea malo, sino realmente en su tipo de música sí queda muy bien. Y la verdad es una canción nueva. Tenemos un nuevo video de Larry June. ¿Qué más quieres, gente? Tópenlo, por favor. Vamos a hacer shout out a Lupe Fiasco esta semana, porque pues de seguro la próxima semana más. Nos va a dar más. Pero esta rola salió ayer, no tengo muchas notas de esta canción, pero yo sé que se trata, sigue siendo de del disco de Samurai que se viene, que es una historia de Amy Winehouse, cuando es una chica que le entra a las batallas de rap, pero imaginada en un mundo cuando ella es un samurái, o algo así, de como que la referencia siempre es de que ella quiere ser un samurái, pero le entra a las batallas de rap. Algo así. Es la cura de Lupe Fiasco. Entonces, esta rola se llama Cake y menciona de que como gané mi primera batalla y se siente que me llevé el pastel. Es el mejor premio. Es la mejor como que... Es que yo pensé que, éxito que se hacía referencia a Cake. Cake también se dice como el dinero. Ah, okay. Yo pensé que era más por ahí, pero... ¿Sabes qué? Creo que tú me gustó más. Yo pensé que iba como por... Llevarse el no, pues el pastel, es la como frase, el dinero, ¿no? Y que he gets the las cake, ganancias. Acá. Sí, es como que ella, Amy Winehouse, ya se ganó su batalla y se siente que es una ganadora y o sea, está rifada, ¿no? No, como te digo, no hice notas de las barras, pero imagino que hay unas cuantas barras impecables, Lupe Fiasco, el flow impecable. Esta definitivamente me emociona más y más por este disco. Definitivamente vamos a hacer una reseña completa. ¿Cuándo sale? Creo que no tiene fecha. Fin de mes, ¿no? ¿28 de junio? No sé si. Algo sí me acuerdo que era por finales de junio, si no me equivoco. Esperemos. Así que gracias por existir. Gracias por existir, Lupe Fiasco. Sigue ganando como siempre. Vamos a hacer shouts ahora a las canciones, recomendaciones de esta semana. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Las recomendaciones o mi top 3? Top 3, ajá. ¿Ya? Ok, ajá. Muy bien. Ya, vamos. Ok, vamos a empezar con algo calmadito. Ok. PDA, John Legend. Una canción acá para sabrosearse con su estimada. Ok. ¿Sabes? Muy bien. Es una canción que dice que hija, a mí no me importa que nos vean. Déjate querer, déjate amar. Arre. Y es como que nos vea ahí, deja la puerta abierta de la casa, que nos vea tu mamá. Que nos vea ahí. Que nos vea tu mamá ahí. Ah, ok. Así. Y es una canción muy baby making music. Hell yeah. ¿Sabes? Así que, recomendación de la semana. Arre. Yo no tengo baby making music, pero quiero hacer shots ahora a la rola de Ritz con Yellow Wolf. La canción se llama Sleep at Night. Wolf. Así es. Chicos que no tienen mucho melanin en su piel, pero pues fluyen en el beat. Me encanta el beat, me encanta el ritmo que tienen estos dos hombres de que les gusta como que tirar doble tempo y rapear así como que... y esta canción es en realidad como que más de desamor acá. Es como que, güey, o sea, no me quieres, pues yo tampoco te quiero acá. Es como que... Todo ardido, ¿no? Todo ardido, cara. Algo así, pero... Estás fea, hueles feo, cara. Pero que, wow, güey. Cuando tienes emociones te bien... Te huele feo. Cuando tienes emociones bien puras... Te acuso. se demuestran en el frente, pues, y es como que se nota a estos hombres molestos y es como que, güey, ya, acá, me tienes harto, ¿no? Acá. Así que, Rich con Yellow Wolf, Sleep at Night. Ok. Yo me voy con Double Up, Nipsey Hussle, Belly, shout out to Gangs. And Dom Kennedy. Gente, escuchen a Dom Kennedy. Ahí también me gusta un chingo, así que shout out to Dom Kennedy. Pero Double Up es, creo que, una de las canciones clásicas de Nipsey Hussle. Hell yeah. Del disco de Victory. R.I.P. Nipsey, claro. La neta. Pero pues es una canción, como dije, uno de los hits del disco. Belly, tenemos un Belly muy fresco porque fue en esa época en que empezó a salir, ¿no? Él y Dom Kennedy, que tenía ya años trabajando él en el West Coast, que también mucha gente además lo conoce por su trabajo con otros artistas como writer, como escritor. Hell yeah. Pero igual Nipsey, R.I.P., West Coast Legend, shout out. Shout out a Belly, ¿no? Sí tiene bastantes rolas que he escuchado. Digo, como que rola que escucho, rola que está bien hecha este hombre. Es como que está difícil encontrar sus duds. Sí, un corito de Belly, pues. Y barras de Nipsey y Dom Kennedy. Me recomendaron la que tiene con Benny the Butcher también. Así Benny que Belly con Benny the Butcher está chila. Mi recomendación, se vale, tengo un pre, porque voy a hablar de mi artista favorito de esos momentos, que es Mr. JPEG Mafia. Okay. Se viene un disco de este hombre próximamente, según él. Y digo que se vale porque quiero hablar de él. Y ya llevo como 6 episodios queriendo hablar de este hombre y no me da razones por las que hable, pero pues este es mi momento de poder decir algo de él. Parece que ya te ibas acá. La rola que quiero recomendar se llama Post Verified Freestyle. Es del disco All My Heroes Are Cornballs. Y esa, ¿qué significa cornball? Es como un insulto, pues. ¿Idiota, de como no? Que, ¿como idiota? ¿O? Es como que no, es alguien que no tomas en serio y como que alguien que te decepcionó. Este nombre es dedicado a Kanye. Es cuando Kanye empezó a hacer todo esto de MAGA, que ya empezó a usar la gorra roja y empezó a ondearse, a decir cosas como que no tenían sentido. Yeah. JPEG, como alrededor del tiempo que sacó J. Cole el de False Prophets, Idols, una de esas. Sí. De que era Kanye, y diciéndole como que algo parecido, de como que, güey, me decepcionaste, y la neta, pues ya no rifa. JPEG hizo lo mismo con este disco, de como que, güey, la neta, mis héroes, a la gente que yo admiraba, pues ya no, es como que, y la neta, ya, qué mala onda. Quiero hacer shots a la de bastantes rolas de este disco, pero específicamente Post Verified Freestyle. se avienta una interpelación, como se diga. I wanna rock your world. I wanna be your girl. You wanna take... La de esta... Es que Black Eyed Peas, creo. Algo así. O, lo tengo en la... A la bestia, ¿no, güey? Oh, ¿Otra vez? Dice... I wanna rock your world. I wanna be your girl. No me acuerdo, güey. Te la debo. Yo también te la debo a la gente. ¿Por qué no la apunté? Voy a recomendar más rolas de JPEG en las semanas que vienen. Esta es la de Post Verified Freestyle. Ok. Y la última para mí es una canción que ya... Para mí es un clásico. Hell yeah. Porque la escuché en su tiempo. Hell yeah. Hace 20 años. De él. The Alchemist. Does The Alchemist Hold You Down? Prodigy. Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, me quedé con el... Nina Sky. Este güey que nunca lo volví a ver en mi vida. Que se llama... Elegy. Perdón. Ah, ok. Así que es una canción que me acuerdo mucho de... Estaba en la secundaria cuando salió, güey, ¿sabes? Era... Yo ya estaba en mi tiempo de Mob Deep. Así que... Prodigy, órale. Hold You Down. Nina Sky antes de... Oye, Mi Canto. Era... Nina Sky muy chavitas, ¿no? Las cuatas. ¿No? Sí. Así que... Es una forma... Si quieres conocer a The Alchemist, creo que es una buena forma de toparlo con este disco que tiene colaboraciones. Su disco de First Infantry, perdón. Perdón por mi inglés. Soy malo para inglés. Te la estoy dejando español. Que la corras. ¿Mande? No, o sea, te estoy dejando, o sea, yo, porque yo no sé, tú eres el que lo está recomendando aquí. ¿Has topado este disco? No. No. Sale The Game, Lloyd Banks. Es como que es. Todos esos todavía jóvenes en los primeros early 2000s, ¿no? Así que te recuerdo esta canción, güey, The Prodigy, güey, la neta, güey, se deja de caer. Yo, y güey, la neta, nomás una canción, güey, la neta, escúchala, güey, te lo recomiendo, güey. Debería escuchar más discos de Alchemist. Sí, de Alchemist con Prodigy. Alchemist rapeando en el video, me acuerdo que salía Alchemist yendo a... Como que va a cortarse el pelo, va a comer. Y en vez de dar dinero, güey, da el disco de él. Como que toma mi disco, güey. No tengo feria, güey. Toma mi disco. Es como que... Y es como que se me hizo bien curada ese pedo, ¿no? Igual, shout out a ese video también. Muy... Música underground de los 2000. Arre. Yo voy a recomendar también música underground de los 2000. No es cierto. Música británica de los 2019. Esto es Slow Tie. Del disco Nothing Great About Brenton. La rola que voy a recomendar es Doorman colaborando con Muramasa, que al parecer... Muramasa, shout out to Muramasa, güey. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Qué, la semana pasada hablamos de ellos? También, de ese güey. No me acuerdo. ¿Qué no dijimos algo de Muramasa? Que dije Lovesick con Ace Rocky. Ah, ok. Uf, yeah, creo que sí, güey. Sí, pues shout out a Muramasa, entonces. Una rola esa con... Yo nomás les conozco las rolas que han hecho con Slow Tie y las dos son como que ritmo de como que rock. ¿Esto es una banda de rock o qué? Okay. ¿Me puedes ayudar o no? No, o sea, no, y según yo es como un productor así de como de tipo Kishonara, así por ahí. Esta rola tiene ritmo así de que es música en vivo, música... Uh-huh. Yo pensé que, o sea, a esta y la otra que tienen, que no me acuerdo el nombre, pero son así con más upbeat y con ritmo. Tiene una con Charles Gambino, güey, si no me equivoco. Yo voy a recomendar Doorman. El video también está muy chistoso y muy divertido. Así que si quieres viajarte en los visuales, Slow Tie. Y de hecho, la mayoría de los videos de este disco están bien viajados. Voy a recomendar Inglourious Basterds. Voy a recomendar la de Gorgeous. Voy a hablar la de Peace of Mind, la de Drug Dealer, la de Northern Lights, la de Rainbow, la de Ladies, la de Polaroid. Este disco está lleno de sencillos bien chingones. Gracias, Slow Tie, por este disco tan hermoso. Pero primero tópate a Doorman, y si te gusta esta energía de este hombre, tal vez te guste más lo que tiene que demostrar aquí. So yeah. Okay. Slow Tie. Nice. Doorman. Muramasa, shout out to Muramasa. Entonces, nos vamos. Ya nos vamos. Ya desde ese rato que cumplimos la hora. ¿Qué más hay? ¿Qué más falta de hablar? Discos, ¿cuál disco se viene? Discos, no, algo rápidamente es lo que quería hablar. ¿Vas a ver Bad Boys 4? ¿Bad Boys 4? Sí, con Will que Smith, sí. Martin Lawrence. Es que, sí. Se viene canción nueva de Will Smith hablando de su película. Claro, como que somos Bad Boys 4 acá. yo quiero hacer shouts out a Will Smith. Le quiero decir que te he perdido todo este respeto de que cacheteaste a un comediante por hacer un chiste, hacer su trabajo. Así que yo no voy a ver tu película. Yo no voy a escuchar tus discos viejos ni nuevos. Yo estoy, sí, ahí arriba está Men in Black, ¿ok? Y la voy a tirar a la basura. No quiero nada que ver contigo. Si quieres, me la llevo yo. Fresh Prince estuvo curada. Ya está ahí. Las películas, I'm Legend, ¿no? ¿Te gustó? No voy a hacer stream nada de sus películas. Yo soy anti llorones, agüitones. Yo soy anti agüitones y tahuitas por un chiste que hizo un comediante haciendo su trabajo. No te mereces. Si no te respetas a ti mismo, yo no te puedo respetar a ti. Así que... ¿Por qué no dijiste eso mismo de Drake? ¿De qué? ¿De Drake? ¿De qué? Lo mismo, güey. ¿Cómo que no cacheteó? No cacheteó a nadie. Por un chiste. No cacheteó a nadie por un chiste. Está chillando, güey, porque le tiró. Bueno, entonces, si eres fan de Will Smith, pena para ti. Shame, shame, shame. Yo sí la voy a ver. ¿Por qué no? Te mereces una campanita. ¿Por qué no? Ahí salieron unos como comerciales, ¿no? Sale Messi, güey, con esos güeyes. Sale Jimmy Butler también. Sí, ándale, Simón. Así que shots. Ni sabes de quién es ese güey. Es el basquetbolista, güey, Simón. Ah, ok. Que es el emo, ¿no? Que también se disfraza como... Ay, güey. ¿Qué pasa? Perdón. Es más, vamos a hablar de basquetbol, ya que dijiste eso. ¿Los finales? ¿A quién le va? ¿Celtics o Mavericks? Mavericks, yo sé. Es que todos somos haters de los Celtics porque ya tienen a todo el equipo que está bien chingón y todos queremos... El underdog que gane, ¿no? Ajá, realmente. Yo con mi sobrino Bruno, chavos, a mi sobrino que le va a los Mavericks. Yo creo que va a ganar los Celtics, pero le voy a los Mavericks. ¿Cómo se llamaba el paisa que jugaba ahí, nuestro paisa? JJ Barea. No, Mavericks. Dirk Nowitzki. No sé. Ahorita juega Luka Doncic contra Jason Tatum y Jaylen Brown. No sé qué dijiste. Kyrie Irving. Así que, Irving, okay, shouts out a todos estos hombres por rifarse por nuestro entretenimiento. Y shouts out a los discos nuevos que van a salir. Denzel Curry. Va a tener a A$AP Rocky, a 2 Chainz, a Juicy J, a That Mexican OT. Y pues ya sacó su rola con Ferg. Se viene disco nuevo de No Worries, 42 Doug, Lupe Fiasco, Your Old Droog. Estos hombres también ya están sacando sencillos, así que se vienen y se vienen. Smino, shouts out a sus nuevas rolitas. La verdad, sí. Voy a recomendar la próxima semana. Nájera, se llama Nájera, güey. El olor Nájera. Ah, ok. ¿No te acuerdas de él? No. Shouts out a Vultures 2, si es que sale. Shouts out a Isaiah Rashad y a J-Rock, si es que sacan disco. Nazi DJ Premier. Se viene el disco Hip Hop Nerds Volume 1. Snoop Doggy, Dr. Dre. Common Pete Rock. Yeah. Que no te gusta, pero Pusha T, Clips. Doctor Supremo. Por favor, ya. ¿Dónde está? El Alemán también. JPEG Master. Ligera saca disco. Group Therapy. Rihanna. Te viene disco porque te vez que te dije que ella dijo, pues es que estoy pensando en las ideas de los videos de rolas que no he hecho. Entonces, bueno, estás pensando en los videos. YG, Chance the Rapper, Childish Gambino, Baby Keem, Cardi B. ¿Se viene rola de Childish Gambino, güey? ¿Sí es cierto, güey? J. Cole, tal vez con Alchemist, Stopgard Cooks, cualquier artista de Griselda, The RZA, A$AP Rocky, Don't Be Dumb, Redman, Run the Jewels y Slick Rick. Mucha música para escuchar este año. Así es. Esos son los que supuestamente prometen. No, dije Eminem. Eminem. Todos estos discos que yo nombré son discos que yo voy a escuchar y se va a agregar a la lista. No estoy diciendo que me van a gustar todos, ¿no? Pero pues. Y probablemente también se venga soundtrack de Piece by Piece de Pharrell. Arre, ya nos vamos entonces. ¿Algo más? Gracias a la gente que nos escucha. Recuerden que estamos en Instagram, Hip Hop Nerds. Pfizer, Full Levels, estamos en YouTube. Próximamente en Spotify. Estamos haciendo esta combinación del el video en vivo con el audio. Así que la prueba fue hace 2 semanas y como que no funcionó. Pero cagándola, aprendemos. Por aquí venimos a aprender y a enseñar. Y enseñar. Así que Instagram, ya saben, otra vez YouTube, denos like, compártanos. ¿Y qué más falta? Los miércoles daltónico y... ¿algo más? No, y gracias. And we out. And we out. Gracias, gente. Ahí. Nos vemos. What's up, nigga? Oh. Gracias a todos los que se quedaron. Ay, ¿cuál le pongo esto primero?